de la tarde venía de ti. Cuidabas las flores y al viejo jardín. Yo andaba despacio, simulando no mirar. Y tú me llamabas y me dabas de tu pan. Del mundo, mendigo de Dios, manchado de amores, ladrón de calor, y vivo en tu puerta por robarte un solo mirar. Soy pobre del mundo, un mendigo de amor. En tu puerta para verte tan solo pasar. Yo me río del mundo y por ti yo podría.